Claudia Reynoso, diseñadora gráfica. Gabriela Ballesteros, gastronomía. Carlos Guzmán, abogado. Pues mira, yo te cuento que desde que se levantó el telón se me salieron las lágrimas. O sea, ver tantos colores, las caritas, o sea, y conforme iba avanzando el espectáculo, ir viendo todo lo que hay, toda la historia y todo el trasfondo que tiene el espectáculo, ¿no? A mí me conmovió muchísimo, me encantó, me enteré de cosas que no sabía, ¿no? De la cultura, y a mí me gustó muchísimo. Para mí fue, pues sí, todo un espectáculo visual, la verdad, te llena los colores, ¿no? La magia, porque parece de verdad que están flotando, ¿no? O sea, es una ligereza que se mueven, ¿no? La forma automática, sincronización, o sea, la profesionalidad de los danzantes es maravillosa, ¿no? Y a mí me impactó la sincronía, los colores y la perfección de cada uno de los bailes, sobre todo el de la flor amarilla me impactó muchísimo. A mí me gustó mucho el hecho, la conjugación de lo divino con lo humano. La tradición china parece fascinante, me gustó mucho. No sé, historias mágicas para elevar la frecuencia vibratoria. Es un espectáculo muy lindo, es un espectáculo que te toca en distintos momentos y con distintas formas. Uno de mis actos favoritos fueron los tambores tibetanos, es fuerte, es como guerrero, tiene cosas, no sé, me gustó mucho. Tiene distintos matices, tiene situaciones, toda la situación de la represión, como la represión en uno de los actos, la niña crece y la vuelven a reprimir y esta situación, ¿no? Que no permite que cada quien crea lo que quiere creer, ¿no? Eso fue de lo que más me conmovió. En ese acto lloré inclusive, ¿no? Me gustó mucho, es un gran espectáculo, vale mucho la pena. Es una forma muy bella de ejemplificar la represión y lo importante que es la libertad de expresión, ¿no? Que desgraciadamente tienen están viviendo una represión y por medio del arte ellos logran llegar hacer llegar su mensaje al mundo, ¿no? Sí, para mí también es toda esta tradición, esta cultura que está escondida, que está oprimida y que ellos están mostrándola al mundo, están llevándola al mundo, pero además es todo este mensaje que tiene en el fondo de que somos seres divinos, de que la divinidad está presente, que nos está guiando, nos está conteniendo, y la magia que hay detrás de todo eso, ¿no? Y eso se ve completamente en las danzas y en toda la puesta en escena. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble. Innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.